¡Atención! ¡Las polainas de Don Pepo! ¡En línea directa! ¿Qué hubo, raza? ¿Qué ondas? ¿Cómo se le están pasando en estas vacaciones? Pues yo aquí acordándome de ustedes un ratito, nomás para que no me extrañen, pero no es por presumir, me ando paseando por todo el mundo. No soy como esos que les agarra el llanto y dicen que no hay dinero para irse de vacaciones, aunque sea para el Maviri o al tambor. Y ni parecen mexicanos, hombre. No, a los maestros no nos alcanza el dinero para salir de vacaciones. No tengo dinero ni nada que dar. No, porque estoy trabajando. Si no puedes, ni modo que hacer. No. ¿Por qué no sale, señora? Una, porque estoy enferma. Y otra, porque no hay dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. No, que voy a salir ahorita. Si no puedes, ni modo que hacer. Oiga, y hablando de vacaciones, pero permanentes, son las que le dio mi amigo el compa Chino Esteban en Ahome a tres de sus funcionarios, hasta que le perdió el miedo y por desobediente le dio aire al Cholo Polo Palafox. Quedó él de estar conmigo a una determinada hora por la tarde, no lo cumplió, el sábado tampoco se presenta a trabajar y bueno, pues él toma sus vacaciones, ¿no? Entonces, pues ahorita no se encuentra, pero no fue acordado con el presidente municipal, ¿no? Pues es así una cosa, muchachito, yo soy su comandante y tengo mis derechos sobre usted. Y usted tiene sus obligaciones para conmigo. Obligaciones. ¿Cómo de que no? No, hombre. ¿De parte de quién? Ah, pero la cosa no paró allí, oiga. Ya que andan diciendo que el angelito del Polo Palafox va a demandar al ayuntamiento por despido injustificado. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Vergüenza le debería de dar! ¡Ay, pues que se envalentona mi amigo el Chino y le mandó decir que si quiere guerra, pues guerra tendrá! Pues la verdad, si él nos va a declarar la guerra, pues yo creo que también nosotros tenemos argumentos válidos para tomar una decisión como la que tomé. ¡Hágase un lado, ándele! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Váyase para atrás! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Váyase para atrás! ¿Por qué para atrás? Porque el ganado siempre va atrás. ¡Váyase para atrás, ándele! Y el chivo de la campanita siempre va adelante. Yo soy el comandante Gallego Fama. Fíjese que lo corrieron nomás porque se cree iba más que el alcalde. Nomás por eso, ¿cómo le ve? No, si les dan la mano y te agarran la pata. Pero la cosa no para ahí, ya que el cuchillo todavía anda filoso. Tanto que hace que se ahoguen dos que tres como el gerente de la Japama, el Germán, el Tigre Cepeda. Abusado con la tijera, ingeniero. Sí. Esto nos compromete a trabajar más duro, ¿no? A trabajar más de cerca con todos. Porque dicen que, ya dijo Esteban Valenzuela, que trae la mano caliente. Sí. hay que ponernos a trabajar más duro. hay que redoblar el esfuerzo. ¿Qué están haciendo? Trabajando. Pero hoy no es día de pago. ¿O qué? ¿Ya arreglaron las cámaras de vigilancia que descompuse a resoterazos? No. Pero habiendo empleados tan brillantes y trabajadores en esta empresa, ¿para qué me necesita a mí? Oh, sí, oiga. Y pues ya que andamos hablando de ratas, ¡epa! Que se van a enojar las de cuatro patas. Fíjese que en Ahome por fin le pusieron un alto a las ratas en los cañaverales al rastrear los cultivos. No más que los animalitos parecen conejos que corrían entre los reporteros, oiga. Están saliendo ratas de la caña de azúcar. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Adefesio mal hecho. No les podemos echar mentiras, ¿no? Tenemos las pruebas. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? Pare conejo. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Y cómo la ve con los compas de la presa Picachos? Mire que cargaron con todos sus muertitos al Congreso para reclamarle al diputado Luna Beltrán que no los haya apoyado, para que no los desalojaran de sus casitas a golpes y porrazos, oiga. ¡Qué injusticias tiene la vida! Luna no nos dio la cara y yo creo que se siente avergonzado por declaraciones que dio recientemente. Lo dicen ante medios de comunicación, que tengan los pantaloncitos para decirlo frente a nosotros. ¡Pantalones que pienso dejar ahí! Pues tengo entendido que usted nomás tiene dos pantalones, ¿verdad? Pues sí. Y donde de plano ya ni la chiflan, oiga, es en Mazatlán. Mire que robarles de una agencia 8 carrazos del año. Oiga, ¿y la seguridad, apa? Así le dicen los majatlecos a Jorge Abel López Sánchez. Llegaron una camioneta, los amarraron, se metieron y se llevaron los carros. Eso es lo único que se... Es la primera vez que nos pasa. Al final de cuentas son cosas que pasan. O sea, los robos, así como nos pasan a nosotros, pasan en todos lados. Eso de andar robando como que me daba mucha remociencia de condimento. ¿Qué? Ah, digo, mucho remordimiento de conciencia. Déjame decirte una cosa, Chompiras. Yo conozco muchos vendedores que son más rateros que tú y yo. Pues sí, pero a esos no los encierran. ¿Y cómo no les va a ir como en feria si la mitad de las 85 patrullas que tienen están peor que un patín del diablo? Yo creo que están mucho mejor las pulmonías más jodidas que hay en Mazatlán que las patrullas nuevas que traen ellos. Prácticamente el 50% de las unidades ya están en muy mal estado. ¿Tú quieres atravesar velozmente las calles de la ciudad? ¡Sí! ¿Necesitas de algo que te permita realizar las piruetas más difíciles y peligrosas? Todo ese poder se encuentra encerrado en... ¡Ah! Pero para andar atropellando reporteros a bordo de sus patrullas en Guasave se pintan solos. Si no, pregúntenle a la chaparrita de Marta Liliana Castro, a quien el chofer del jefe Tomás Olivas le vio cara de pino de boliche con tal de que no entrevistara a su jefe. Pero hay que esperar, hay que esperar la fecha. ¿Nos esperas tantito? Pues no puede esperar un minuto, ¿no? Sí, mire, jefe. Sí, viene la secretaria. ¿Qué? ¿Y cuánto será el desespero de los ratas de dos patas, digo yo, que hasta la basura le andan robando a los pepenadores en Culiacán? ¡Sí! ¡Ah, bárbaros! Al rato les van a robar hasta las canicas a los plebes, hombre. Todo lo que pepenamos nos lo roban allá seguido. La ropa que tenemos para trabajo. Ahí mismo. También, déjame. Todo. Lo dejan limpiecitos. Apoyas una noble causa. ¿Noble? Pero si somos ladrones. Y lo que robamos es, admítelo, basura. Si nadie lo quiere, eso no es robar. Si nadie lo quiere, ¿por qué nosotros sí? Y al que parece que le robaron, pero las palabras, fue a nuestro amigo Enrique el Sonado Gil. Saludos, amigo. Ya sabes que aquí hasta el más chimuelo más carrieles. Y cómo no. ¡Ay! ¡Hola! Estamos de nuevo en su programa favorito. Que alguien me explique. Este programa lo hago porque a mí me interesa mucho que ustedes hablen bien. Ya suena un nombre que ha venido sonando desde que se vino sonando la salida del sonado José Luis Polo Palafox. ¿Ven cómo los mexicanos hablan muy raro? ¡Que alguien me explique! Pero fíjense bien en lo que dicen. Ah, oiga, y en estas vacaciones voy a aprovechar para darle una visitadita a mi cirujano plástico, ¿sí? Al Jesús Castro en Mazatlán, para darme una buena estiradita en mi linda carita. Ya me andan colgando los cueros, y no nada más los cueros, menos más. Acá también me cuelgan más en las axilas y en el abdomen. Bueno, pues sí, porque, fíjese, ¿cómo me vería yo con la barba partida? Si así no me la acabo con las chamaconas, con la Thalía, con la Ninel, con la Maribel, hombre, imagínense. Algunos tienen mucha vergüenza, llegan así muy escurriditos, pero la mayoría, y si son jóvenes, les vale. Ellos ya están seguros de lo que quieren. Y sí, sí se operan, opero mucho, sobre todo nariz, la barbilla y la papada. Tengo un novio metrosexual. Y bueno, y ya para despedirme, ¿qué les parece la chamacona de España que se puso a subastar en la internet su virginidad? Dice que para sacar dinero para seguir estudiando. ¿Será? ¿Quién sabe? Pero la Evelyn de 28 años ha recibido propuestas hasta de más de 2 millones de euros, oiga. Y según lo rechazó, ¿usted cree? Fue 2.350.000. Lo que pasa, lo hubiese aceptado. Lo que pasa es que el chico, pues, no respetó mis condiciones y pues así no. Coge eso un momentito, no te vayas. ¿Quieren ustedes lo que hay detrás, sí o no? Claro, ¿por qué no? ¿Sí quieren lo que hay detrás, sí o no? Hombre, claro que lo veremos, ¿por qué no? Naturalmente. Vaya que si esta semana estuvieron cargadotas mis polainas. Y gracias a ustedes que en vez de andar de vago en estas vacaciones, os anda dando de qué hablar. Y bueno, pues hasta aquí se las voy a dejar. Y pónganse aguzados, oiga, porque no vaya a ser que me los eche en las polainas de Don Pepo. Así que, ¡fuímonos! Estas fueron las polainas de Don Pepo. Aquí en Línea Directa.